arena. Llora el baliza su pena y el no arrastrar de la luna al ver su plata serena en sus bordes arenosos. Arde un mundo de faroles como noctámbulos soles que palpitan temblorosos desdibujando a revolver. Y en tu instinto peregrino, camarón, tú ya no puedes escapar a tu destino. Marca el desove tu signo en un calvario. Canción del camaronero que lucha con tanto afán. Ahí vende puede quedar tramutando los años en tibio. Mata faroles, botellas, bote, parrilla y fogón. Es una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón. Y cuando el frío hace mella en tus carnes pescador, buscas algo de calor guardado en una botella para renovar tu ardor. Pensarán tu fatiga cuando la guata le digas tu bendición, porque trajo a tu ramas sus espigas. Canta a tu perfil de agua y luna, sabe vestirte de luna y con clavel de lucero. Pierdes en la